6:10 de la tarde, y bueno, ya le habíamos anunciado a Nadia Reula, que es, bueno, una de nuestras espectadoras teatrales. Hoy nos va a hablar, Nadia, de la obra por el lado más bestia. Exactamente. ¿Cómo andamos, Nadia? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Fuiste a un cine porno, linda. Un cine porno que ahora no lo es, vamos a aclararlo. Bueno, pero ha quedado el aura, ha quedado el espíritu, ha quedado el ambiente. Antes que nada, le mando un saludo a Brenda, que fuimos a ver el espectáculo el otro día. Ahora se está sintiendo un poquito mal, pero ya va a venir el martes que viene. Perfecto. Efecto de la obra. Claro. Puede ser. Efecto del cine porno. Obviamente, sin esos lugares extraños. Bueno, cuéntanos, así que era el espacio que hasta hace no mucho tiempo funcionaba. Un cine porno es una sala teatral, sí, en Rodríguez Peña y Corrientes. Exactamente, estamos hablando del Teatro Moulin Blue, donde se está presentando, como bien dijiste, Por el lado más bestia, que es una obra de Pablo Micossi, un artista, digamos, que interpretó muchos personajes independientes a lo largo de su carrera. Sí. Y de esos 10 años fue, digamos, eligiendo los mejores para hacer esta obra, que deja un poco entrever el lado más bestia de cada uno, ¿no? Como uno puede llegar a exteriorizar en diferentes personajes la peor parte de sí, o la mejor, por ser la más sincera o más cínica, uno nunca sabe. Ajá, o sea, la idea es que somos todos cínicos en el fondo, y eso es bueno mostrarlo, tal vez. No sé si es bueno, para mí puede llegar a ser bueno en ciertos puntos y en otros no tanto. Bueno, a partir de esto, de ir más allá de lo que uno puede, digamos, expresar cotidianamente, son todos personajes que están creados alrededor de cualquier ciudad, ¿no? De pensar que son personajes que nos podemos encontrar cotidianamente como parte de lo que la sociedad produce. Y bueno, ahí voy a mencionar algunos. Está el hombre paranoico, que bueno, es muy... En sí la obra es de humor ácido, ¿no? Sí. Es un hombre con una antena en la cabeza, digamos, que no hace más que atemorizarse de los que lo rodean y de lo que la sociedad lo empuja a hacer y a pensar, ¿no? Entonces tiene como una cuestión del encierro, de alejarse de los demás, de protegerse de todo. Después está uno que creo que es... Para mí, los mejores construidos, que es el Rey Lumpen, que es un vagabundo que cuenta en su vida, cuenta cómo es la calle, pero desde una construcción medio rara, porque es una mezcla con el que vendría a ser acá en Capital, el Fierita, ¿no? Sí. Entonces, el que sale. Exacto, sí. Entonces mezcla todo eso y crea un personaje muy interesante y muy realista, en que cuenta cómo es salir de la calle, volver a la calle, y le da un cierre interesante en que él se cree duende y trata de mostrarle que es duende a los demás. Por el hecho de pensar que es una realidad inventada que los demás no quieren ver, ¿no? ¿Cuán cerca o lejos de un Coco Silly está ese personaje? No. Porque tiene esa caracterización, ¿no? El tipo de Rioba, que es medio lumpen, pero no, porque eligió eso. ¿Lejos? Lejos sí, porque Coco Silly me parece que lo hace más desde la perspectiva de él mismo. Sí. Y él y sus vivencias. En este caso es un personaje muy estereotipado. Que lleva al extremo todas las cosas que pueden pasar en la calle. Entonces es como un relato más extremo, me parece, que el Coco Silly quizás reivindica ser de barrio. Que hay aprovechador, hay un poquito de todo eso. Sí, hay un poco de esa cosa de bueno, la gente también que te pide en la calle, sí. Digamos, es toda una mezcla de bien, eso. Bien. Bueno, y después uno que me encantó es un hincha de fútbol que descubrió el psicoanálisis y usa los cantitos de la hinchada para ayudar a él mismo a reflexionar sobre sus actitudes. Es muy gracioso, creo que es uno de los que más sorprenden. Después hay en algunos esperables, como una cheta, digamos, sí. que lo único que hace es desperdigar, digamos, en enojo y xenofobia entre otras personas. Después un portero, que él mismo se llama Mataputo, que me parece interesante por el hecho de que uno puede llegar a poner en el otro lo que uno es, que es más o menos este personaje. Y después un personaje que aparece solo en pantalla, que es un disléxico, que a algunos le pueden parecer más gracioso, otros no, a mí me causó gracia, pero es humor ácido, entonces hay que estar, digamos, pendiente a no caer en que no está discriminando, digamos. Humor negro. Exacto. Y me faltó uno, perdón, el Mico, que es un payamédico, digamos, que anima fiestitas. Claro. Sí. Anima fiestitas de cumpleaños, pero en contradicción con Pat Chance, él es muy depresivo. Uy, Dios. Y fue al cumpleaños de una nena que está él solo. La nena y él. Sí, lo cual, qué sé yo, genera un poco de controversia. Vamos entonces. Vale, vamos a ver. ¿Cuánto cuesta? Las entradas están con 30 pesos. 30 pesos, y creo que hay descuentos para estudiantes. ¿Qué días? Están los sábados a las 21:30 horas en el Moulin Blue, que queda en Rodríguez Peña 411, es Rodríguez Peña y Corrientes, y además están empezando a hacer una gira por el país. Ajá. Ahora van a estar el viernes 25, este viernes no, del que viene, a las 22 horas en Córdoba Capital, en el espacio Bataclano, Arturo Vaz, 1083, en Güemes, en el barrio. Buenísimo. Güemes. Nadia, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nadia Reula con nosotros, nuestra espectadora teatral, hoy sola, hoy sin Brenda, hoy sin Brenda. La tenemos con alguna nana. Nadia, muchas gracias, de nuevo. 16 minutos pasan de las 6 de la tarde.